21, conversando sobre tecnología, derecho informático y hacktivismo desde un punto de vista más social a lo que estamos acostumbrados. Yo voy a estar delante de los micrófonos. Hoy, en los controles, vamos a tener a Graciela Gurbitz. Espero haberlo pronunciado bien, Graciela, por favor, no me mates. Y hoy tenemos un programa bastante lindo, bastante entretenido, movido y con cosas así muy, muy disparatadas, muy nuevas. Pedimos disculpas a nuestra querida audiencia que el viernes pasado no pudimos estar. Le agradecemos a Del Sur por cortarnos toda la luz. Y nos cortaron toda la luz, dijo uno que conocemos todos. Así que le agradecemos a Del Sur por no dejarnos transmitir este hermoso programa el viernes pasado. Y ustedes saben que este programa lo hicimos con los amigos, para que ustedes vean que nosotros los integramos a este espacio hermoso de interacción con la tecnología, el derecho y estas relaciones que yo les decía, tipo sociales. Entonces, ¿qué nos vamos a tener hoy? Bueno, además de las noticias, de lo que es la cartelera, vamos a estar conversando con tres amigos que tienen tres temitas bastante divinos. Ahí tenemos el cambio, fue el cambio de operador, nos llegó Azul, que nos va a estar operando los botonitos desde ahí atrás. Y les decía que vamos a tener tres amigos que, la verdad que uno ya lo conocemos, que es Fernando Villares, que nos va a traer una noticia bastante bomba, y no lo digan en los aviones. Luego vamos a estar charlando con Marcelo Romero, que vamos a estar hablando sobre pericias en celulares, que esta semana tuvo bastante que ver, y ya sabemos todos la noticia de la condena de 10 años. Así que eso, algo vamos a estar hablando con él. Más que nada vamos a estar hablando de lo que es una pericia en celulares. Y por último vamos a estar hablando con alguien que yo quiero un montonazo, de la provincia de Santa Fe, de Santa Fe Capital, con María José Bani, sobre dos temas bastante, bastante rígidos, que es gobierno abierto, ojo, gobierno abierto, datos abiertos. ¿Y qué nos está pasando con las distintas transiciones en las distintas provincias, a nivel país y demás? ¿Qué datos son abiertos? ¿Para qué sirven los datos abiertos? ¿Qué es esto de gobierno abierto? ¿Qué nos vamos a estar tocando? Entonces, nosotros lo que vamos a estar viendo ahora, si todo coincide, son estas las noticias hermosas que tenemos para ustedes. A ustedes porque son mis amores completos. Primero vamos a ir a un temita lindo de Mon Laferte antes de nuestras noticias. Vamos a sacar un medio del brazo y conmemorando todo lo que está pasando en Chile, porque ella también está tomando el brazo. Bien, bien guerrero, nuestra querida guerrera Mon Laferte con amor completo. A ustedes porque son mis amores completos. Novedades. Nuestras novedades. A ver, primero que nada, la primera novedad que tenemos así hermosa para contarles es que Lula Libre. Gran Lula Libre. O sea, ya estamos muy contentos de que nuestro querido presidente, expresidente de Brasil, esté libre, porque por lo menos yo que entiendo algo de derecho, y eso dice mi título, en algún momento habré sabido algo, no sé si sé mucho, pero lo que entendemos hablando en serio es que Lula merecía estar libre, no había una razón para que sea condenado, no había un motivo para que vaya preso. El tiempo nos dio la razón de que esa encarcelación fue tendenciosa y vil. Así que nos alegramos muchísimo de que esté libre. Y nosotros tenemos noticias siempre bastante particulares, así que vamos a arrancar con las novedades que nos tenemos acostumbrados día a día, viernes a viernes. Hay un hotel espía. En Japón se encuentra el hotel Henna. Hotel extraño se traduce en nuestra lengua. Donde casi todos los servicios se piden a unos robots, tipo asistentes, con forma de humanoide o de dinosaurios. Una especie de huevos con pantalla. Algunos de ellos se encuentran dentro de las habitaciones y a pesar de las recomendaciones de seguridad de la cadena hotelera, His Group hizo oídos sordos y no aumentó los niveles de seguridad, haciendo que los robots de cama, o sea los que tenés en la mesita de luz, puedan ser vulnerados por delincuentes informáticos, quienes pueden tomar acceso a las cámaras y micrófonos de esos robots que están al lado de tu cama. Y con lo que pueden escuchar, saber, comprar, hacer. Y además tienen estos robots reconocimiento facial para la apertura de puertas de las habitaciones como lectores de tarjetas NFC. Ustedes dirán, nosotros no tenemos tanta lectura de NFC. Bueno, ahora casi todos los celulares modernos de alta gama están viniendo con este tipo de lectores, donde uno está pudiendo hacer pagos, realizar distintas cosas con esos lectores. Bueno, todo esto ha sido vulnerado y el hotel debió salir a pedir disculpas a sus clientes y se esperan demandas varias. Segunda noticia. China ataca a Australia, demanda a Google. El gigante tecnológico recibe una demanda de parte de la ACCC, Comisión Australiana de Competencia y Consumo, porque no fue claro con sus usuarios para recolectar información sobre geolocalización, Wi-Fi, comunicaciones realizadas, etc., y por mantener información altamente sensible de los usuarios sin que ellos puedan tomar una decisión plenamente informada sobre esto. El monto ronda los 10 millones de dólares o el 10% de las ganancias de la empresa Google. Y ahora, si vas a jugar o jugar, esto es un ataque informático que sí, azul que me miras, así, vas a jugar o jugar. Es un ransomware, es un virus que te obliga a jugar. Este malware cifra todos tus archivos como si fuese un ransomware y te impide que puedas tomar control de tus archivos enviando la tradicional pantalla roja donde dice que vas a tener que jugar a un jueguito hermoso en la dificultad más alta, la dificultad TH12, y tenés que llegar a los 200 millones de puntos. El juego es Undefined Fantastic Object, el 12º juego de la serie de Toad Project, que se estrenó en PC en 2009, y el nivel más difícil es casi imposible de pasar. Entonces la empresa sacó un comunicado, creadora de este juego, para sortear este inconveniente, descargar un parche y poder seguir utilizándolo. Ahora, ¿cómo descargas el parche del juego una vez que te agarraron el ransomware? Olvídate, perdiste todo. Tenés que jugar o jugar. Control de bots en Twitter. Esto sí, ustedes ya lo van a estar viendo. De hecho, esta semana han visto que las políticas de términos y condiciones de Twitter y de publicidad han cambiado. Básicamente, no hay más publicidad paga de forma directa en partidos políticos. Eso no quiere decir que uno pueda contratar trolls y realizar distintos bots para tener este tipo de publicidad y generar tendencias. Entonces, si a ustedes le decimos cariños fuertes desde, ya entienden que es un bot. Todos sabemos cuando hablamos de esto y nos estamos contestando en las redes sociales y que nos responden. Bueno, BotCheck tiene una herramienta que podemos acceder desde botcheck.me, donde, o sea, botcheck.me, donde va a comprobar si tenés actitudes de bot en tu cuenta. O sea, si vos tenés algún usuario que tenga, que esté siguiendo, que tenga actividades de bot. La mala es que BotChet almacena toda la información de tu cuenta. Echa la ley. ¿Qué son los data leaks y los data breach? Bueno, esto sí es una información que es técnica y hay que leerla bastante puntual, porque dentro de poco se va a empezar a hablar de esto. Los data breach son instrucciones en un sistema de datos confidencial. Por ejemplo, falsificación de identificación, datos financieros, cuentas bancarias, destrucción de un negocio, etc. sin la autorización del dueño, valiéndose de una vulnerabilidad de seguridad informática, conocida o no, con la finalidad de controlar el sistema informático o pivotar a otros equipos del mismo sistema. Todas estas actividades son un delito informático en nuestra legislación vigente, salvo la falsificación de identificación como tal, que es una contravención. Los data leaks es una fuga de información expuesta y publicada por medios. Por ejemplo, la publicación de toda la base de datos de Veraz, Equifax, o los usuarios de mails y contraseñas de LinkedIn, unos 157 millones de registros. Depende cómo y por quién se publiquen, pueden ser delitos o no. Si los publica un particular, son delitos. Si los publica un periodista, es información periodística y no es delito. Esto hay que tener cuidado cómo lo publican. Una persona hipoacúsica, nuestra última noticia, una persona hipoacúsica prestó declaración por WhatsApp. Esto pasó acá en la provincia de Corrientes y esto nos resulta bastante importante. En la provincia de Corrientes, la jueza Graciela Liceico, que se encuentra a cargo del juzgado en lo civil y comercial número 2 de la provincia de Corrientes, al consultarle a la testigo si sabía leer y escribir, la persona contestó que sí, pero que no escuchaba. Y no era necesario un intérprete de lenguajes de seña para que la magistrada tome la declaratoria, generando más cercanía con la persona e interpretar de forma empática su testimonial. Luego agregó las capturas de pantalla al expediente. Ojo con esto. A nuestro entender, además de las copias en formato papel para su lectura en el expediente, debe sumarse la copia digital forense a los fines de poder replicar la testimonial las veces que sea necesario, como cualquier evidencia digital, porque no es una evidencia documental. Entonces hay que tener este. El único detalle es hacer una copia forense de las capturas. La verdad es, esto es fundamental. Es fundamental que el juez sea empático. Es fundamental que alguien que no necesita un intérprete, que sabe darse a entender por escrito, pueda hacerlo a través de una plataforma de mensajería, una computadora, un TXT, lo que fuera, pero siempre con el resguardo de evidencia digital. Y ahora nos vamos a ir a nuestra hermosa cartelera. Bien, vamos a nuestra cartelera. Mañana vamos a hacernos un poco de autobombo. Mañana va a estar el evento en Rosario. Ustedes saben que nosotros tenemos una cierta afinidad con la gente de Rosario y estamos a partir de las 3 de la tarde nosotros, pero el evento va a comenzar mucho más temprano, va a comenzar a las 10 de la mañana, donde un montón de personas van a colaborar con el Search Engines del señor Mauricio. ¿Sí? Esto va a ser, ahora ya les digo bien, porque estamos ahí, ya estamos. Mira, vamos a hacer así. Yo se los estoy buscando porque la verdad quiero decirles bien dónde es, a qué hora es. Acá estamos, mira. Les cuento, mañana a partir de las 10 hasta las 17 vamos a estar en el Espacio Cultural Universitario. Esto es en San Martín 750, Santa Fe, Rosario, en el Search Engine Hacks. Es el cuarto evento que realizan ellos. Yo va a ser la segunda vez que voy a participar. El año pasado estuvo muy lindo y este año va a estar bastante, bastante bueno. El año pasado estuvo un evento de los buscadores de Cuba. La verdad, un evento muy, muy lindo. Y mañana a partir de las 3 voy a estar acá. Y lo que vamos a estar hablando es sobre los buscadores. Este es un evento de buscadores. Vamos a ver lo que antes en los buscadores entendíamos como un daños y perjuicios. Ahora está migrando a calumnias e injurias. No solo directas, sino indirectas. Es decir, no solo propias, sino de un tercero. Y como yo litigo, vamos a hablar de los casos reales que están pasando desde por lo menos 2017 hasta la semana pasada. Entonces va a estar bastante lindo, va a ser media hora. Luego va a estar hablando Fernando Villares también, que le vamos a preguntar de qué nos va a hablar mañana. Va a estar Andy Tou, así que va a ser un evento muy muy lindo. Les repito, esto va a ser en Rosario, a partir de las 10 de la mañana, ¿sí? Va a ser en ECU, la Universidad Nacional de Rosario, el Espacio Cultural Universitario, es un espacio común entre toda la UNR, en la calle San Martín 750. Y algo que sí siempre quiero decirles es, recuerden que este noviembre va a estar Barcamp, esto es en Mar del Plata. Yo tengo muchísimas ganas de ir ahí. Es un evento donde no hay un expositor, sino que uno va al evento, se inscribe, le dan una remera, le dan cervecita y hay un pizarrón con horarios y uno se puede anotar con la charla que quiera dar. Y si la gente se copa, va. Y si no se copa, no va. Es así. Esto, los chicos de la Barcamp, no es la primera vez que hacen esto, lo vienen haciendo hace bastante y hay un montón de amigos ahí, están los chicos de Infolab, están un montón de gente conocida, buena gente. Vayan porque va a estar muy bueno. Esto va a ser el 23 de noviembre a las 16 horas en Alvarado 1346. Las inscripciones las pueden tener en barcampmardelplata.com. Los pueden seguir en Twitter a los chicos. Ellos son @barcampmdq. Y ahí van a estar. Están desde 2012. No es nuevo. A ver, ya estamos grandes. Y hablando de no es nuevo, las nuevas tecnologías como internet cumplieron 50 años esta semana. Así que, por favor, dejemos de decirle nuevas tecnologías a estas cosas. Por último, en nuestra cartelera tenemos un amigo que el señor es Ricky Linux. Ustedes, algunos van a decir, ¿Ricky qué? Ricky Linux. Ricky, un amigo muy, muy, muy bueno, está todos los fines de semana dando un montón de cosas y nos pide siempre colaboración. La verdad que Ricky es un grande y está haciendo cosas muy importantes, como probando distintos softwares y haciendo talleres todos los sábados de 11 a 18 de instalación de GNU Linux, pensamiento computacional, soporte de lo que sea, lo que ustedes necesiten soporte, y cuestiones de Arduino. ¿Esto dónde es? En la Casa de Cultura y Oficios Miguel Bru, en Andrés Ferreira 3555. ¿Sí? Ustedes saben que de 11 a 12.50 hacen instalaciones de Linux, los sabores que ustedes quieran. ¿Qué son los sabores? Las versiones que ustedes quieran. Migren a software libre, hagan caso y sean un poquito más independientes. De 13 a 14.50 dan soportes, debates y talleres sorpresa. Y de 15 a 17.50, pensamiento computacional y Arduino. ¿Dónde? En la Casa de Cultura y Oficios Miguel Bru, Andrés Ferreira 3555, Cava. Y si no, le preguntan a Ricky Linux. Lo pueden encontrar en Twitter como arroba Ricky con K y griega Linux. O sea, búsquenlo. El Club del Software Libre es un lugar que a mí me encanta particularmente. Ricky es un amigo en serio. Vayan, no se lo pierdan. Esos fueron nuestra cartelera. ¿Y nosotros? Nosotros nos vamos a ir a una tanda. Los grandes monopolios mediáticos tejen una red repitiendo hasta el cansancio la misma noticia en todos sus medios. Como lo hacen los grandes buques factorías depredadores de nuestras riquezas pesqueras. En La Colectiva te invitamos a tejer juntos una red que atrape nuestros sueños de una sociedad mejor. Sumate a La Colectiva. No seas pescado. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Hola, somos Eléctrico Nogal y el 15 de noviembre vamos a estar tocando en el Jardín de los Presentes en Caballito. Paso a Paso, el programa de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Paso a paso recorremos un camino. Paso a paso resolvemos un conflicto. Paso a paso construimos un proyecto. Paso a paso por la vida. Que te susurre el viento. Todos los lunes de 21 a 22 horas. Y seguimos a los demás en silencio. Y tenemos un llamadito de teléfono. Hola, Rodri. ¿Qué haces, Fer? ¿Todo bien? Todo bien, che. Acá, aprovechando un rato esta hermosa tarde en Rosario, al lado del río. ¿Calor? Aprovechando... No hace calor, está súper agradable y ahora en un rato, aunque se está violando la normativa vigente en nuestra ciudad, que es que cuando empiezan las colectividades, la famosa Feria de las Colectividades acá en Rosario, la Fiesta Nacional en realidad de las Colectividades, siempre hay una como una leyenda urbana que es una maldición gitana que pasó por no dejar a la colectividad gitana estar, y que es siempre el día de inauguración hay una tormenta gigante, y hoy es de las pocas veces en la historia que no ha habido una tormenta gigante el día de la inauguración, que es en un ratito a la noche. Te cuento, en Rosario hay 27 grados ahora, o sea que hace calorcito. Está nosotros, al lado del río está hermoso. Nosotros acá tenemos 21, o sea que estamos acá con pantalones largos y vos ahí en la orillita del río pasándola bien. El ingeniero... Tenemos una linda vista. Qué bueno. El ingeniero Villares, para que tengan una idea, ya es como la tercera o cuarta vez que hablamos, y hace un montón de tiempo... habíamos charlado sobre este tema puntual que vamos a conversar ahora y que justamente viene para la gente de muy, muy, muy poca edad, que cada vez que tiene un examen no tiene la mejor idea de llamar y decir el viejo tema de Ataque 77, hay una bomba en el colegio. No, es que seguramente durante el examen no la pasan bomba. No, por supuesto. Pero llaman. Pero bueno, sí, ha habido grandes... Rosario hace exactamente 2 años, en el 2017, fue la capital nacional de la amenaza al cohete. En un mes y pico, en el 2017 y 2016, el 2016 había empezado increciendo y en 2017 se batieron récords, había casi 30 falsas amenazas de bombas por mes. Era una por día. Hasta que acá se decidió desde todas las fiscalías, desde el Ministerio Público de la Acusación, se decidió unánimemente tener un criterio unificado entre todos los fiscales, todos los jueces, toda la fuerza del orden, amenaza que se encontraba se iba a investigar con prioridad absoluta, se habló con todas las empresas de telefonía para que brindaran la información de geolocalización prácticamente en tiempo real. Para tener un protocolo de acción rapidísimo con orden del juez en minutos, y que la persona que se encontraba y se lo agarraban, digamos, o le detectaban el celular, lo agarraban in flagranti, no solamente tenía que comerse, obviamente, la denuncia por amenaza, como era, alteración del orden público, etcétera, sino que además tenía que correr con todos los gastos del operativo, que eran alrededor de entre 50 a 60 mil pesos por cada amenaza. Porque tenían que pagar por todas las costas, desde el movimiento del fiscal, movimiento de los móviles de policía, digamos, el escuadrón antibombas, más el día de pérdida de colegio de sus compañeros. Eso más o menos los fiscales lo evaluaron entre 50 y 60 mil pesos 2 años atrás. Vos sabés que acá en la radio, todos los sábados a las 19 horas, tenemos el programa de todos los jóvenes que son los encargados de el Centro de Estudiantes del Pellegrini. Entonces, esta información es vital para estos chicos también, que cuando llaman y dicen hay una bomba y no tienen esa responsabilidad penal porque son menores y demás. Que en realidad sí la tienen. La tienen, lo que pasa es que ¿quiénes se hacen cargo? Usted lo sabe, doctor. Los padres. Yo solamente soy perito. Yo me encargo de, por ejemplo, si en un colegio hacen una amenaza vía telefónica, yo lo que hago es analizar y peritar la central telefónica, saco de forma forense el número de teléfono, la grabación pertinente, porque es una de las cuestiones que implementamos en muchos colegios, que tengan centrales telefónicas que graben, que guarden el caller ID, eso se le da guardado, cifrado y con un hash en DVD para que sea una prueba forense válida en cualquier caso judicial. Y se le entrega al fiscal de turno. El fiscal, con ese número de teléfono, etcétera, hace inmediatamente la orden, el pedido al juez, para que le libren el oficio a la empresa telefónica en tiempo real y te brinde dónde estaba. El caso más resonante que yo en particular tuve fue en el colegio, no me acuerdo si, en el Verbo Encarnado había sido, no en el María Auxiliadora. En el Verbo, justo estaba yo haciendo el mantenimiento de la central telefónica y entró la llamada. O sea, lo pude ver en tiempo real, escuchaba la grabación, todo. Inmediatamente yo fui el que llamé al 911 y hago el aviso a la fiscalía. Vino el fiscal directamente antes que el escuadrón, le doy los datos, le doy la información inmediatamente, hace el llamado a la empresa telefónica, y la empresa telefónica me dice que todavía está en la celda. O sea, me dice que la celda donde está conectado está en esa misma zona, o sea, está ahí. Y a mí se me ocurre la idea brillante, a ver, no es una idea brillante, simplemente una cuestión de sentido común. Sí. Voy a llamar al número de teléfono. Ajá. A ver qué pasa. Sí. Entonces el fiscal agarra el teléfono del colegio y hace una llamada. Atiende una alumna que estaba dentro del colegio. Ah, mira. Dice, sí, este es mi celular, pero yo no hice nada. Bueno, venga a la dirección inmediatamente. Va a la dirección, miramos el log del celular con su autorización y con el fiscal al lado. Efectivamente, la llamada estaba hecha. ¿Vos sos la piba? Decía que no. Ajá. Decía que no. Y tal cual, en la grabación la piba no era un chico. Así que vamos a ver qué pasó. Da la casualidad que le preguntamos, bueno, el colegio tiene cámaras de vigilancia, sí, etcétera, y teníamos la hora exacta de la llamada. Bueno, claro, vamos al sistema de videograbación. Todo esto, por supuesto, sabíamos que era falso, entonces no se llamó al escuadrón antibomba ni nada. Porque estábamos ahí ya dándonos cuenta de que era una broma del colegio. Pero el fiscal sí estaba. Pero que teníamos todo para resolverlo en 20 segundos. Pedimos las cámaras del colegio y fuimos ahí inmediatamente a la central de grabación, volvimos para atrás a ese ratito, encontramos el aula donde está la chica, vimos las dos cámaras que más o menos cubrían esa zona, y en el momento exacto, un par de minutos antes, se van todos, la chica se la ve salir claramente, o sea, definitivamente ya queda exonerada, y entra un compañerito. Opa. Se queda 2-3 minutos dentro del aula y luego, más o menos coincidente con el momento que termina la llamada, se corta, sale el pibe del aula. Se lo llama, el fiscal coteja la voz, que obviamente la voz no es prueba porque no está. No se puede utilizar así directo, pero con el, digamos, con los directivos de la escuela, el fiscal y obviamente su propia grabación con su propia voz y hablando del lado, el pibe cantó como si fuera un canario, y bueno, se tomaron medidas extremas, tuvo que hacer básicamente, bueno, el fiscal tomó medidas por su cuenta, lo denunciaron, tenía más de 16 años, con lo cual ya podía quedar procesado. Eso usted lo sabe mejor para explicar, digamos, la diferencia entre las edades de imputabilidad y responsabilidad. Eso si querés explicarlo ahora, pero como era mayor de 16, inmediatamente le imputaron al señorito y, bueno, con todas las pruebas se lo llevaron y le dieron tareas comunitarias por un tiempo prudencial. Claro. Y obviamente este no se los puede expulsar del colegio. No, pero se le dio una sanción ejemplificadora y se lo hizo quedar libre, se lo suspendió por un mes, con lo cual se quedó libre y tuvo que rendir todas las materias. Ah, bueno, eso no sabía. No, a ver, la diferencia entre lo que son menores y menores adultos es justamente la responsabilidad que tienen sobre distintas cuestiones penales. No se lo va a juzgar como un mayor, pero se lo juzga como un menor adulto. Con lo cual, va a tener una sanción económica justamente los padres, y lo que sí puede llegar a pasar es que tenga una sanción de este tipo, de sanción no de pena de cárcel ni de nada por el estilo, sino una sanción. Tipo probation. Claro, una sanción. Una probation. Exactamente, se lo va a sancionar como un menor adulto. Esto, y por supuesto, de que le quedó un hermoso legajo ya con una imputación y un pequeño arreglo desde pequeñito. O sea, sí, no te saliste con la tuya, porque te quedó manchadito el currículum, por así decirlo. Un chiste ya tenés prontuario, con 16 años. Un chiste que a futuro le puede llevar a tener muchos problemas. Ese es un pequeño detalle, porque, por ejemplo, para estar en ciertos lugares del Estado, vos tenés que tener un prontuario perfectamente limpito. No lo entienden que en el caso de que hubiera, por ejemplo, porque esto es en caso sencillo, esto tuvo una resolución muy fácil, buscamos las cámaras, teníamos el celular ahí al lado, estaba todo fácil para encontrarlo. Pero ponele, vos haces una amenaza de bomba en un lugar donde hay una multitud, por ejemplo un colegio en plenas mesas de exámenes que está completamente lleno. Hay una estampida, hay alguna puerta bloqueada, lo que sea, hay un lesionado, hay algún muerto, vos sos responsable. Entonces, no es que todo es tan facilito, no es que solamente es una sanción que puede ser económico, me mandé una cagada, fue un chiste, ya está. Esto en Rosario, vos diste charlas en distintos colegios informando y capacitando de los distintos problemas, o sea, tomando tareas de prevención. Exactamente, este, y sobre todo mostrando casos donde ya habían sido sancionados de forma ejemplificadora los padres, sobre todo, y una de las estrategias también que usé es tocarles donde más les duele a los pibes. Si ¿dónde? Estás en cuarto y quinto año, ajá, ¿qué es lo más importante que te está por venir a mitad de quinto año? Y el viaje de egresado. Exactamente, y si vos le generás un quebranto a tu viejo de 100 lucas, 150 lucas, entre abogados, entre la sanción económica, también en Provincia de Buenos Aires hubo varios casos ejemplificadores donde se les hizo pagar todo el procedimiento legal a, ajá, los padres del menor. No recuerdo en qué colegios de capital y de provincia había pasado, pero 2017-2016 hubo varios casos que salieron en Infobae, en Clarín y en otros diarios. Esa es la plata que te salió tu viajecito a estudios y más. O sea, no vas de no viaje egresado. Te comiste no, ya de movida. Desde el vamos, ¿ya? Es. Yo no lo. Ni preguntaría por el viaje de egresados. O sea, los gastos sí son grandes, la indemnización es grande, los riesgos son bastante amplios por un tema de si se pierde alguien, si se lesiona, si se cae, si tiene algún problema físico, ya son grandes. Ni hablar con la pérdida de vida o algo, si. Yo entiendo que cubre un seguro de escolar y demás, pero hay momentos donde los seguros dejan de cubrir. No, y además hay cuestiones muy sencillas. Por más que el seguro te lo cubra, a ver, por una joda boluda, al fin y al cabo, sí. Vos tenés que entender que podés ocasionar una lesión grave y podés quitar una vida. Sí. Entonces, la responsabilidad objetiva del hecho la tenés que tener. Vos sabés que con una amenaza de bomba podés ocasionar una corrida, podés ocasionar un problema grave. No es un chascarrillo, y es un problema. Las escuelas en eso no capacitan correctamente porque no les hacen entender. Para mí tendría que ser incluso obligatorio que den charlas de legislación. Sí, además, en el colegio, hay algo que hay que tener en cuenta. Reconocidos lo digan. Vos cuando generás un daño, vos tenés cuestiones de daños mediatos, inmediatos y remotos. Salvo los remotos, los mediatos e inmediatos, si tienen relación con el hecho, responden los padres del menor. Entonces, ojo con eso, porque la billetera de los papis está a disposición de la llamadita telefónica. ¿Hay una bomba? Paga papá, dijo uno que conozco. Y además, a ver, hoy por hoy, por supuesto que las fiscalías también a veces están saturadas, no te atienden tan rápido como en los casos estos en los que hicimos, pero en Santa Fe justamente fue tan grave el problema, te hablo de una amenaza por día, donde ya fue el problema tan grave que se decidió hacer un protocolo especial solamente para atender esto y resolverlo rápido, ¿y bajó? Para encontrar rápidamente y buscar a todos los responsables, hacerlos pomada con todo el rigor de la ley para marcarles la cancha, que hey, los que siguen, mirá lo que te pasa. Lo lamento por los 3 o 4 que pagaron por pecadores, porque sí, fue acá muy, muy áspero. Se la hicieron pagar en serio a los 3 o 4 marmotas esos. Pero bajó el índice de llamados sobre y estas ahora denuncias. Prácticamente sí, prácticamente no existen. Desde ese momento se terminó. En el lo mismo que te pasa a vos, o les pasaba a ustedes en Cava con el Pellegrini, acá pasaba con el Instituto Superior San Martín, más conocido como el Politécnico, que es uno de los dos colegios universitarios de la UNR de Rosario. Acá tenemos Superior de Comercio y el Poli, el famoso Politécnico, que son los dos colegios secundarios que tiene la UNR, la Universidad Nacional de Rosario. El Poli, cada vez que había mesa de examen, era fija. Había 12 mesas de exámenes, había 12 amenazas de bomba clavadas. Y fue tan grave que eso lo terminó solucionando, ya no hubo más después. Pero, no, o sea, 2016-2017 era una amenaza de bomba por mes. En esos colegios nada más, sin contar todos los demás colegios. Era también en el Sagrado Corazón, en Maristas, Colegio Inglés, en el Alemán, cuando... O sea, era alevoso, ya vos decías, loco, córtenlo un poquito porque el escuadrón antibomba no tenía... No paraba, se volvieron locos. Así que imagínate que no se lo tomaron en broma. El protocolo después, bueno, ahora está mucho más laxo, ahora está re tranquilo. Pero porque entendieron que ya no se jode más con eso. Los padres no tienen un mango ya. Recién comentaba que mañana vamos a estar en la UNR, en el espacio, ahí en Avenida San Martín. En el ECU. Exactamente. Exactamente. Espacio común universitario. Exactamente. Vos lo conocés mejor que yo. ¿Qué vas a estar hablando mañana y a qué hora? Si mal no recuerdo, mi charla es sobre OSINT, o sea, Inteligencia de Fuentes Abiertas, y viene después de la tuya, justamente la que vos hablas. Si mal no vi también en el temario, aunque vamos a estar al lado, voy a hablar de calumnias, injurias, querella, etcétera, en nuestro querido país, sobre todos los que se le ocurre hablar al cuete y decir mentirijillas por cualquier medio. De eso voy a estar hablando, vamos a hacer algo más o menos así. Recién comentaba algo. Básicamente es muy simple. Hubo denuncias de calumnias e injurias en sede penal por dichos en distintas redes sociales que distintos usuarios fueron replicando. Esos usuarios también son juzgados por otro artículo del Código Penal. Y después que mucha gente no conoce, y todos viralizan, y tienen que entender que si vos viralizaste una fake news o viralizaste alguna calumnia, una injuria a otra persona, también sos penalmente responsable. Justamente porque estás replicando una calumnia o injuria. Entonces, esto llevado a la realidad, llevado a los juzgados nacionales, donde ya tenemos sentencias desde procesos desde 2016 hasta la semana pasada. Esto más que nada no es confrontar, ni mucho menos, sino llevar un grado de che, miren que esto está pasando, no se hagan los locos porque ustedes están por acá. Entonces eso falta ahora, que nuestra querida justicia de este país genere un espacio de defensoría pública sobre estos temas, que es lo último que falta, porque todavía, vos lo sabés, es un proceso costoso para el pobre damnificado o la pobre damnificada, porque hay que llevarlo por cuenta propia, y a menos que se labure pro bono o algo, Realmente la tarea pericial es compleja, tu tarea como profesional... cuando uno tiene una injuria... La legislación es costosa, sí, y no siempre se recupera toda la plata con la querella. No, por supuesto. También está el tema de las sanciones, porque en este sistema tenemos sanciones de distinto tipo, sanciones administrativas y sanciones penales. Quizás la sanción administrativa para muchos puede ser aún peor a su futuro que las sanciones penales. Por ahí una sanción penal puede ser un pedido de disculpas pública. Es decir, sí, la famosa retractación y listo. Correcto. Que es simplemente, no repara nada. Un sumario administrativo. Este tipo de sanción no repara nada. Exacto. Una sanción administrativa en una facultad te puede llegar a dejar libre 1, 2, 3 años o que no ocupes más cargos en el centro de estudiantes, en el consejo, lo que fuere. Y bueno, esto justamente es lo que voy a estar charlando mañana. Pero a mí me interesa saber qué vas a hablar vos mañana. Porque vas a hablar de herramientas abiertas. Herramientas abiertas para justamente investigación de fuentes. Investigación en realidad de fuentes abiertas, que es el OSINT. Básicamente, cómo encontrar información que la gente muy amablemente y muy libremente, y sobre todo, lo más importante, gratis, nos deja desparramada en toda esa hermosa y libre zona que se llama Internet. Ya sea como, por ejemplo, te chocó un autito y se dio la fuga, pero vos agarraste la patente, entonces te metes rápidamente en el sistema de multas, a ver si tiene alguna multa en el distrito donde pasó, porque quizás tenés la suerte de que sea ese distrito, y como está registrado, te salta el último titular que figura en esa municipalidad, entonces ya tenés por lo menos hasta un quit y una dirección donde buscar a una persona. Con el quit inmediatamente te podés ir al Banco Central, por ejemplo, y ver si tiene tarjetas de crédito, si tiene deudas, podés ver si tiene cheques rechazados, juntás 3 o 4 cosas más, e inmediatamente le pudiste ver si tiene Facebook, Twitter, ver cómo interactúa, ver si hay alguna fotito de su auto como para corroborarlo, juntar un poco de info y con eso vas a la querida compañía de seguro y le inicias la demanda para recuperar el choquecito que te hizo, ya que obviamente se mandó a mudar, por decir alguna de las tantas cuestiones. También estás buscando información sobre, no sé, una persona que te hizo una calumnia o una injuria, volviendo al tema. Podés empezar mirando su Twitter, su Facebook, viendo los amigos en común que tiene, viendo si es un perfil falso, cómo identificarlo, si es un perfil verdadero, identificar patrones, con esos patrones cómo conseguir el nombre, por ejemplo, cómo conseguir la dirección, el quit, y así podés empezar a buscar y hacerte todo un hermoso perfil, una hermosa carpetita, ¿vos sabés?, con todos los datos de la persona, institución o lo que necesites. Y todo sin haber pagado un veraz, sin haber pagado un detective, sin haber pagado nada. Pues está todo abierto. La gente dejó su vida en la red. Vos sabés que hay una web muy hermosa que podés empezar a hacer estas cosas de OSINT. OSINT, a los que no saben, son la traducción literal es herramientas abiertas para la inteligencia. Entonces, Open Source Intelligence. Claro. Justamente estás haciendo inteligencia sobre una persona en bases de datos abiertas. Hay una página muy hermosa que se llama cyberpatrulla.com, donde tenés todo el listado de herramientas de OSINT y además los cursos gratuitos. Y además tenés un blog para hacer preguntas y respuestas para saber cómo funcionan estas herramientas. Entonces, es todo tan abierto que... acá en nuestro país hasta podés encontrar los expedientes judiciales de una persona, salvo que sean reservados. Entonces al PJN, consulta por partes, pones la cámara que vos querés buscar, pones el apellido y el nombre, y si tiene una causa judicial, sale ahí. Y si sabés quién es el padre, la madre y lo demás, el hermano, también lo podés buscar. Sin ir más lejos, en varias causas judiciales muy reconocidas, cuando había algunos marmotas que recibían los expedientes y los posteaban públicamente, por ejemplo, en ciertos canales de televisión, se olvidaban de borrar nombres, DNI y todo, y te hacían pública información que hasta podía llegar a tener secreto de sumario. Bueno, vos sabés que... Y eso ya se convirtió en información pública en el momento de los estúpidos lo sacaron al aire. Vos sabés que algo que los abogados que... que tomaron clases conmigo en algún momento, en algún curso, alguna charla o algo, hacen siempre dos cosas. Una, la verdad que me encantaría que lo hagan más seguido, que es ir el abogado a la pericia informática, porque no importa que sepa o no sepa, anda, mirá y aprende. Y no, y es que además hay veces que, por ejemplo, está bueno que el abogado, por ejemplo, yo soy perito de parte. Sí. Y vos sos el abogado que está justamente conmigo. Sí. Vos sos el abogado que representa a la misma persona que estoy yo. Correcto. Y capaz que los policías no están muy amables en ese momento, o te amedrentan de cierta forma, y uno como perito a veces no está acostumbrado a algún amedrentamiento, a alguna apretadita policial que dice, bueno, nada, vos firmás... agarrá y si estás en desacuerdo, andá y quejate con el juez, a mí claro, me firmás la pericia o firmame el acta y listo, y tomátela. Porque la realidad, vos lo sabés, más de uno cuando ven que vos lo estás observando, se ponen muy nerviosos, saben que si se mandan una cagada, vos la vas a informar, y entonces te quieren apretar con el acta, con esto, o se ponen en áspero, no, pero la cadena de custodia no está, no, bueno, no importa, está, vos firmás, no, pará, yo tengo que poner acá que la cadena de custodia no está correctamente, acá que los celulares no están bien almacenados, bla, bla, bla, lo tenés que poner. No, y te empiezan a apretar, y bueno, justamente, más de una vez, la tarea del abogado ahí es imponer un poquito de respeto, que a veces el perito, que sabe quizás mucho en lo técnico, y le falta la parte de procesal penal, ahí puede ayudar mucho justamente para evitar este tipo de cosas. Y lo segundo que recomiendo a aquellos que hacen alguna charlita o curso conmigo es, cuando vas a ir a una audiencia, ya sea de conciliación, mediación, lo que sea, tratate de saber quién es el abogado y la persona la que tenés enfrente. Estudiarlo. Pégale una buscadita. Por ahí te va a ayudar, mira, este una vez hizo esto, te va a dar una mano en alguna estrategia o, mira, si le contesto esto ya tiene tantas cosas hechas. Exactamente. No voy a ir por acá, voy a ir por otro lado. Es una tarea re lógica. El tema de investigar y saber a quién tenés enfrente, esto es como ser un DT. Sí, es billardista, es billardismo puro. A ver, lo hizo Bielsa, te mandó a investigar y lo hizo Bielsa. Esto es así. Saber un poquito más es mejor. Por supuesto, si vos sabés a quién tenés enfrente, sabés cómo reacciona, sabés siempre a qué peritos utiliza, si conocés el perito, vos sabés que cada uno siempre tiene su librito, tiene su metodología. Entonces, por un lado, tiene su fortaleza, pero también uno tiene debilidades, porque nadie es perfecto. Entonces, ya tenés una estrategia. Y con esa estrategia bien ajustada, llevas a una táctica específica para cada reunión, para cada mediación, para cada juicio. Y eso, obviamente, el que mejor está preparado normalmente es el que puede llegar a ganar. Si bien el sistema judicial argentino es casi tirar una moneda, pero bueno, podés ayudar a que la moneda salga más de un lado que del otro. Sí, la verdad que hay cuestiones que se pueden mejorar, hay protocolos a seguir, hay protocolos para mejorar en todo sistema, tanto en derecho penal como en civil y laboral, hay cuestiones a mejorar y ustedes los peritos lo saben muy bien porque hay falencias, hay problemas que se requieren de un protocolo, de mejorar, de salvaguardar evidencia. Ahora, yo tengo una duda. Cuando vos vas a un colegio y le decís, muchachos, si tiran una bomba, una amenaza de bomba, algún llamado de bomberos, una alarma de incendios, lo que sea, tienen este problema, esta sanción. ¿Los padres se comunican con el colegio? ¿Te comentan algo? ¿Hiciste charla para padres? ¿Algo así o nada? Mira, justamente, la mayoría de las charlas que yo di, traté de que siempre fueran en los días de entrega de libretas. ¿Por qué? Porque se le entrega la libreta a los padres y tienen que estar los menores. Entonces, obligatoriamente tenían que estar las dos partes. Porque normalmente en cierto momento de la vida los padres ya no quieren participar más en nada. Están hinchados los huevos, no quieren saber más nada. Ajá. Ah, tengo que ir a otra charla del colegio, bla, bla, bla, bla. Bueno, lo lamento, esta es obligatoria, tenés que ir. Y más de una vez se quedan, pero de verdad me pueden... Porque vos, o sea, es fácil, el pibe se manda un moco, total, bueno, que lo caigan a pedir en una escuela, total, para eso la pago. Claro. No. Para. ¿Viste ese hermoso BM que tiene en la puerta? Bueno, pagarme a mí según el Colegio de Ingenieros de Santa Fe, cada horita técnica que yo tenga que hacer o algo para cualquier cosa, son 4.500 mangos más IVA. O sea, si te tengo que hacer una pericia para salvar a tu nene, para hacerlo moco, a mí me va a tener que pagar por 10 horas, 45 luquitas, más IVA. Ponele que a la policía por el o a tu abogado para defenderte le vas a tener que pagar 10, 20 IUS, porque encima como ya 30. Está condenado el pibe, pues ya tiene todas las pruebas, olvídate, te va a cobrar por adelantado. Acá, hablando en serio, sacando el número exacto, acá de mínimo son 30 UMAS. El valor de la UMA está casi 3.000 pesos. Sí, casi 3.000 pesos. Del otro día estaba mirando en el... De ahí, ese es el mínimo, ¿eh? De ahí para arriba. 60 luquitas. Ahí tenés 60 lucas casi. Casi 90, perdón. Son 30. Bueno, tenés 90 más 40 y pico, 60 de pericia. Y bueno, sumale más los daños y perjuicios, más costas, el procedimiento y todo. Tenés 300 lucas. Tenés prácticamente la mitad de un auto cero kilómetro solo en la jodita del nene. Fernando, te agradecemos mucho. Te agradecemos muchísimo. Como siempre, vamos a volver a llamarte en estos últimos 7 programas que nos quedan. Mañana nos estamos viendo y vamos a seguir conversando sobre estos temas. Sinceramente, muchas gracias, Fer. Mañana con una birra de por medio antes de que vuelva a estar capital. Supuesto. Hablamos tranquilito. Por supuesto. Dale, muchísimas gracias, nos vemos, Fer. Amigo, como siempre. Un abrazo. Y nosotros nos vamos a escuchar una cancioncita hermosa de David Bowie. Vamos a escuchar algo de lo último de David Bowie, Valentine's Day. Estás escuchando La Colectiva. Escuchando La Colectiva. La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. 102.5 FM. Calcula más o menos que hay 500.000 abortos al año, eso da un promedio de 1.300 abortos por día. Son números relativos porque al ser una práctica ilegal no hay registros, pero sí ese número que elaboramos de 500.000 es un número que toma el Ministerio de Salud y se elaboraba a partir de las estadísticas por egresos, por complicaciones de mujeres, por complicaciones de abortos, ¿no? La colectiva. En situación de lucha por una ley de aborto legal, seguro y gratuito para todos. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la caterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. La gente en el gobierno no entiende lo que es Internet. Aaron Schwartz. Seguimos en Lo Demás es Silencio. Ya son las 20:02 y escuchábamos la frase de Carla que nos conmemora algo que es el día de Aaron Schwartz. El 9 del 11 en La Plata los chicos del partido interdimensional pirata van a estar conmemorando de 14:30 a 20 en 13, calle 13, 1293, entre 58 y 59, la entrada es libre. Vayan, cultura libre, festejando el día de Aaron Schwartz, el 9 del 11. Y ahora tenemos un llamado telefónico, lo tenemos en línea al señor Marcelo Romero. Marcelo, buenas noches ya. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. Recién hablábamos justo con el ingeniero Villares y me decía, cuando se pone medio complicado en una pericia, yo me acordaba las pericias que hicimos juntos, que estuvimos ahí juntos en una pericia, y por suerte esas cosas acá en Capital Federal no pasan, pero parece que en provincia sí, ¿viste? Nos contaba recién nuestro querido amigo que habían pericias que se ponían complicadas y es recomendable que haya un abogado de la parte junto con el perito. ¿Vos cómo lo ves eso? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Fer es, aparte de un colega, un amigo, un experto también en la materia. Y esto tiene mucha razón. La base de una buena pericia es que sea interdisciplinaria, que la parte legal vaya con la técnica de la mano, ni una adelante ni la otra atrás. Vos sabés que nosotros podemos estar en la pericia solamente hasta que los peritos unidos de la mano van a confeccionar juntos el informe pericial. Pero antes puede estar hasta el imputado en la pericia. Cuando ustedes... Totalmente. Cuando a ustedes les toca, por ejemplo, que esté el abogado, el imputado, la parte, cuando se van a hacer el informe, ese momento, están los dos peritos solos, ¿el informe se hace en conjunto? ¿Se lleva adelante cómo? No. El debate acá es, cada perito hace su informe. Ajá. Si bien pueden estar juntos hasta el momento de realizar las conclusiones, sí. De ahí en más, los caminos se separan y cada uno hace su respectiva conclusión, que se llamaría informe pericial. Es la conclusión de que cada uno va a dar desde su experticia el punto de vista de lo que tiene adelante, que es la prueba, o lo que futuramente va a ser presentado como prueba en un hecho. O sea que vos presentas tu informe por un lado y el otro perito presenta su informe por otro. Exacto. Y ahora, cuando a vos te llega un teléfono, porque hay que decir la verdad, Marcelo Romero es especialista en forencia, pero además es especialista en forencia de teléfonos. ¿Qué es esto de forencia de teléfonos? Bueno, es una rama que se empieza a independizar gracias al avance que hay de los dispositivos móviles, independiente ya de el resto de los dispositivos que conocemos. De hecho, el mundo, lo que es el Smart City o lo que es el mundo del Big Data, entrega al usuario el poder de controlar todo a través de su palma, de la mano, en la palma de su mano, a través del dispositivo móvil. Por eso que ha avanzado un montón estos tipos de dispositivos en tecnología, y es por eso que se empieza a abrir esta especialidad dentro de la especialidad de informática forense. ¿Y qué puedo encontrar en un teléfono? Porque uno dice, bueno, puedo encontrar el llamado, el mensaje de texto, el mensaje de WhatsApp, el de Telegram, no sé, ¿qué puedo encontrar? Podríamos estar horas y horas y aún así no terminar de concluir la respuesta a tu enorme pregunta. ¿Por qué? Porque esto de lo que te estaba comentando, el avance del Big Data, el avance de las ciudades conectadas, de las ciudades inteligentes, hace que en la experiencia del usuario, que pueda manejar totalmente todo el espectro de lo que es conectividad a través de su dispositivo, imagínate que eso hace que el celular, el dispositivo móvil, sea una puerta de entrada al resto de los dispositivos. Entonces, cuando vos preguntás qué es lo que podemos encontrar, y podemos encontrar desde una aplicación en la cual cuando llegaste a tu casa prendiste, o previamente a llegar a tu casa prendiste el aire acondicionado, pueden quedar registros de qué a qué hora y cómo seteaste esa aplicación. De ahí en más, todo lo que te imagines, hasta juguetes sexuales, hoy son manejados a través de un dispositivo móvil. Vos sabés que esta semana, a nivel mundial, es la segunda vez que un dispositivo de Amazon, un dispositivo Alexa, es tenido en cuenta para ver si grabó o no el momento de un homicidio. Esto en Argentina todavía no conozco si hay alguna pericia sobre algún dispositivo asistente inteligente o no, pero también están estos asistentes dentro del teléfono. De hecho, yo tengo un asistente dentro del teléfono, y estos asistentes, ¿dejan alguna huella en el teléfono o todavía no estamos investigando sobre eso? Interesante pregunta. Yo te cuento que hace varios años, estamos hablando de 6-7 años, me ha tocado hacer una pericia en el cual la aplicación Google Now, o sea, el asistente de lo que es Android, sí, ha dejado registros en un hecho de robo. Ajá. En un hecho de forcejeo. Esto obviamente no trascendió porque hay muchas cosas que no trascienden por infinidades de motivos. Y por eso te llamo y te pregunto. Esto pasó hace varios años en un forcejeo entre la víctima y el victimario, que ha bajado de un vehículo a robar. Se trenza en lucha con la víctima y el victimario, y eso activa el asistente de Android, de Google Now. Y eso graba casi, creo que eran 30, 40, 50 segundos de el forcejeo, el griterío y todo del dispositivo. Y eso queda en la nube de la víctima, que posteriormente en una pericia se ingresa y se tiene el momento exacto en el contacto de víctima y victimario en este hecho. ¿Eso estaba alojado en el drive del equipo? Exacto, porque todo esto lo que hace, una vez que se activa la nube graba localmente primero y después manda a la nube del usuario esta grabación. Y eso queda alojado ahí de por vida. ¿De por vida por qué? Porque muchos usuarios no saben que esto está y nunca lo borran. Vos sabés que siempre tengo ganas de hablar sobre chip-off. Vos sos uno de los pocos tipos que se dedica a sacar el chip. ¿Qué es esto de chip-off? Bueno, a ver. Ah, también, te quiero ver cómo lo explicás ahora. Sí. Mira, esto también trasciende hace varios 4 o 5 años atrás, cuando en diferentes tipos de pericia, cuando había arrancado allá en la ciudad de La Plata, sí, se empezaban a tener las primeras puertas a la pericia tradicional, que era el patrón del usuario. Claro. Cuando las herramientas forenses no eran tan poderosas, no había exploit conocidos para eso, se me había ocurrido a través de un video que había visto de una empresa extranjera, que lo que hacían era una técnica denominada chip-off. Literalmente en Argentina se conocería como chip afuera. ¿Afuera de qué? Era la pregunta. Claro. Bueno, yo lo expliqué en la Eco Party, tuve la oportunidad de poder mostrarlo, y la teoría era sacar el chip soldado, que lo que asemeja al disco rígido de un dispositivo, desoldarlo de la placa original que viene soldado y leerlo afuera del ambiente natural, que sería la placa del dispositivo. Eso es la técnica de chip-off. Ok, esto, ¿le avisan al juez? Che, mirá, no puedo entrar, la verdad que la única que me queda. Si vos querés que yo trate de buscar algo, tengo una más, pero el dispositivo muy probablemente no sirva nunca más. ¿Vos me autorizás a hacer esto o lo haces por tu cuenta y después avisás? ¿Cómo es? No, en todo tipo de pericia siempre se evalúa por gradualidad, ¿no? Por gradualidad de que de destrucción de dispositivo. De evidencia. Claro, del dispositivo primero y después de la evidencia. Porque si el dispositivo no queda inservible, se puede practicar cualquier tipo de pericia, siempre claro. Autorizado por, en este caso, por el juez. Siempre autorizado por el juez. Claro, siempre autorizado por el juez. Si el juez evalúa a requerimiento de la fiscalía si vale la pena arriesgarse, si no hay otra forma, a intentar sacar evidencia con este tipo de técnica que puede llegar a ser destructiva del dispositivo, pero no así destructiva de la evidencia. Esto hay que dejarlo en claro, porque la técnica de chip-off habla del chip afuera. El dispositivo en sí queda inservible como Ajá. dispositivo. Sí. Pero también hay técnicas de reconstrucción de poder volver a soldar ese chip dentro de otra placa genérica del mismo dispositivo, de un modelo de iguales características del mismo dispositivo, y volverlo a la vida, si me permitís esa analogía. Sí, sí, sí, claro. O sea que podés levantar el teléfono mediante ese corazón del teléfono en otro cuerpo, en otra plaqueta. Exactamente. ¿Y ahí haces una imagen forense o cómo es? ¿Lo tratás en vivo? Podés leerlo afuera. Cuando hablamos de leerlo afuera, ya hoy hay un montón de sockets, de cápsulas que leen directamente, que encastran ese chip afuera del dispositivo y lo montan tal cual como si fuera un pendrive, un USB externo. Lo montan y se hace una imagen tradicional. Ahora, en el caso de que lo quieras volver a meter en otra placa, el teléfono recupera la última actividad que ha pasado por el dispositivo y queda un dispositivo comúnmente como lo conocemos, con pantalla, carcasa, etcétera, etcétera, para poder ser también tomado mediante el USB y poder hacer una imagen en el caso de que no esté bloqueado. ¿Sabés? Permitime dos segundos más, sí, te claro. pongo un claro ejemplo. Sí, sí. Me ha tocado un femicidio, Ajá. donde el victimario ha acuchillado a la víctima, y la víctima, en un reflejo de defensa, levanta el teléfono y el teléfono ha sido destruido de un cuchillazo. Ajá. Ese teléfono se le practicó un chip-off, se hizo una imagen afuera, y como novedad en esa pericia se volvió a restaurar en otro dispositivo. O sea que recuperaste los datos del teléfono que había sido perforado con un cuchillo, pero como el chip estaba salvable, lo pudiste replicar en otro cuerpo. No. Se hizo Ajá. primero la imagen forense afuera, se hizo sí. la imagen forense y la pericia posterior tradicional, pero fue la primera vez que me autorizaron a volver a intentar levantarlo en otro cuerpo. Mirá. Y cuando vos te toca un teléfono que lo tenés cifrado, que vos decís, este teléfono está con clave, con patrón, con huella, con face detect, lo que sea. ¿Lo abren o no lo abren? Bueno, muy buena pregunta. Primero tenemos que entender que un dispositivo cifrado solamente cifra la partición de usuario. Claro. O sea, el teléfono no está totalmente cifrado. Ahora, ¿guarda relación entre abrir un teléfono que está cifrado y sabes que no lo podés levantar con nada, o por más que lo levantes afuera en una imagen tradicional forense, no puedas descifrar ese contenido? Y va a depender también de cómo esté la causa, de cómo esté el dispositivo en sí. Si el dispositivo está destruido, es muy probable que te autoricen igual a hacer un chip-off en este caso, para preservar en el tiempo esa imagen forense para un para una futura pericia. O sea que lo podés abrir ahora, sacando el chip. Total, no, vos podés sacar el chip igual, hacer una imagen tradicional. Sí. Lo que no vas a poder leer los datos del usuario. Ah, ¿por qué? Perfecto. Porque están ilegible. Pero permitime también, como novedad, estoy trabajando en estos últimos dos meses en una técnica de descifrado por ataque por diccionario a esas imágenes forenses. Ajá. Es una muy interesante, estoy realizando una investigación muy interesante en este campo, ya que no hay respuesta. No, por eso. Al ataque de descifrado. Me acaba de dejar helado. Lo que hice fue comprarme un par de teléfonos que sé que cifran esas particiones, le meto mis credenciales, le meto mis datos, y automáticamente pasan a la mesa de desarme o a la mesa de Morgani, como la conocen en el mundo de la forense, y pasan a hacer mis conejillos de India, les sueldo el chip, le hago una imagen forense tradicional, sin que se pueda leer. Esa imagen tiene la particularidad de que vos podés copiarla cuantas veces vos quieras. Claro. Entonces, en una suerte de ataque por fuerza bruta a una sola imagen forense, podríamos estar hasta, he sacado la cuenta, creo que era hasta 17 años, una cosa así. Y yo te prescribo. De la cantidad de dígitos. Claro, yo te prescribo, claro, la causa enseguida. Pero en un ataque con máquinas virtuales, sí, replicando esa imagen forense, podríamos llegar a bajar hasta, eran creo que 90, 97 días, 24 horas de ataque a esas imágenes forenses, logrando así recuperar solamente la clave que descifra la partición de usuario para entregársela a la justicia y que la imagen original que queda guardada pueda ser descifrada con esta técnica. Vos sabés que esto es bastante fundamental porque hasta por lo menos mitad de este año se estaba hablando de si se podía pedir que aporten la huella digital, el reconocimiento de rostro, el patrón, lo que sea, para hacer las aperturas o forzar a pedir las aperturas de los teléfonos para poder hacer las distintas pericias. O sea que, como se puede pedir el ADN de una persona para hacer la pericia de ADN, querían pedir que el imputado o la persona que tiene el teléfono cifrado coloque su dedo, su clave, lo que fuere, porque no generaba una agresión y no comprometía un montón de cuestiones legales. Con lo que vos nos estás diciendo, esto ya se torna un segundo plano, pero desde ya no, porque 90 días hay que entender que es muy poco tiempo para descifrar una clave de este tipo y para poder continuar con una pericia informática de este tenor. ¿Vos cómo lo estás viviendo esto? ¿Has tenido contacto con algún fiscal o alguna causa donde ya has tenido algún juez donde ya has tenido que probar esto, o ya lo estamos en fase beta y próximamente está saliendo a las pistas? No, está en fase beta, esto lo desarrollo en particular, es una manera de hobby que tengo, de desarmar y explotar cosas en mi casa, en esta etapa que estoy viviendo, es juntar lo que es la electrónica con el software y a través de eso lograr herramientas nuevas forenses para la justicia, para cualquier tipo de pericia de informática. Exactamente, en la causa privada que no contás con las claves porque ha habido una víctima en un hecho de sangre, tranquilamente puede llegar a usarse esta técnica. Pero esta técnica está en etapa beta porque lo hago de manera solitaria, tranquilo, como hobby. Una vez que termine con esto, se entregará el paper para poder usarla. Vos sabés que esto sí o sí, al estar en fase beta y al ser un desarrollo personal y demás, hay que protocolizarlo. Ya se ha protocolizado un montón de cosas que has hecho. Por ejemplo, hay una charla muy grande que vos tenés hace mucho tiempo que tiene un nombre que todos conocemos. Sé lo que WhatsAppiaste el verano pasado. Esto, cuando salió, fue una innovación terrible y tuvo una repercusión muy grande. Hoy es algo habitual. Entonces, ¿cómo fue este proceso de, bueno, vamos a hacer un protocolo de cómo ver esta función de que whatsappeaste el verano pasado? Mira, esto se lleva a cabo todos los días, como los grandes descubrimientos de cualquier área, de cualquier tipo de área. Un gran descubrimiento siempre se hace de manera anónima, con un arduo trabajo atrás, y una vez que ves que es viable y que sirve, bueno, ahí tenés muchas manos, muchos expertos de distintas áreas aportando su expertise. ¿Para qué? Para mejorar, para rubricar si es legal, realizar un protocolo, una guía de buenos pasos, todo para mejorar herramientas. Lo que le falta a la Argentina justamente es un área de desarrollo de herramientas forenses propias. De hecho, el laboratorio de Infolab de los chicos de Mar del Plata. Exacto, los chicos trabajan, bueno, del cual he sido parte en algunos de los proyectos, trabajan arduamente para esto, pero perdido en la inmensidad de lo que es primero la provincia de Buenos Aires y después nuestro querido país, y el avance tan grande de las causas que son atravesadas por un dispositivo informático, hace que sean escasos estos laboratorios de innovación y desarrollo. Porque si ellos innovan en alguna técnica y el delito es cometido en otra provincia, ¿tienen algún inconveniente legal o este protocolo no se cumple, no se puede replicar? ¿Qué es lo que pasa? No, entendamos esto también. Tenés muchos recelos profesionales, sí. Y mucha gente, obviamente, que lo que intenta una vez que encuentra una buena herramienta es venderla. Ajá. A ver, eso no, una cosa no quita la otra. Poder lucrar con el esfuerzo de tu cabeza, de tu trabajo arduo, poder lucrar. Tenés esa parte. Y después la otra, tenés que, una vez que se logra meter en la carrera de informática forense una nueva herramienta, una nueva técnica, tenés la parte también de abogados, de expertos en la rama de derecho, que tienen que protocolizar esto, darle el visto bueno, mejorarlo, para que tampoco avasalle los derechos de las personas. Claro, porque los delitos informáticos son transfronterizos y esto no es una cuestión de, bueno, vamos a ver si esta herramienta es legal, no implica nada, o si lo van a vender, qué es lo que van a hacer. El desarrollo que están teniendo en Infolab es muy importante. Bien lo remarcaste, mucha gente está colaborando con la gente de FASTA, Infolab en Mar del Plata. Ahora, cuando vos ves estos desarrollos, todas las charlas de capacitación que venís dando, que deben ser por lo menos 100 solamente en lo que va del año, tenés más de 1500 pericias sobre teléfonos celulares encima. Cuando vos vas a un instituto como IRAM a adaptar la normativa ISO a una normativa IRAM y te dicen, ¿sabes qué? La normativa IRAM está todo bien, pero no es de alcance nacional ni obligatoria. ¿Cómo se podría hacer para tener por lo menos una vara, un piso, de decir, bueno, esta normativa la vamos a reconocer? ¿Cómo se haría? Muy buena pregunta. La verdad que, lejos de tener la respuesta, lo único que puedo hacer es aportar un granito. Los laboratorios a nivel país deben empezar a levantar las varas. Claro. Claro, porque si no, hoy en día yo estuve peleando casi 2 años, llevo peleando para quedarme en el registro de peritos informáticos a nivel nacional. ¿Por qué es esto? Porque si no, hoy cualquiera se arroja el tupé, el grado de llamarse perito informático. Bien lo remarcabas, que la cantidad de pericias que llevo, y aún así todo, me sigo capacitando y sigo mejorando y sigo investigando día a día para poder seguir en carrera, debido a que la informática avanza más rápido que el resto de las áreas. Entonces, tanto IRAM y las normas ISO, lo que tienen que empezar a hacer a nivel en el país, a mi entender, es empezar a meterse dentro de los laboratorios para levantar la vara de esto, profesionalizarlos, mejorar al profesional sobre todo. Esto es importantísimo, porque si no, suele llamarse hoy la revolución de los ciber. ¿Qué son los ciber? Son los ciberinvestigadores, los ciberperitos, los ciberabogados, los cibercosos. los cibercositos. No suena, hoy son todos ciber. Y eso está mal, está mal. Es por eso que cuando me propusieron participar en la traducción de las normas CIRAM, sí, yo fui a aportar un granito más de la poca experiencia que tengo en esta área y cómo fui creciendo y demostrar que a nivel país se necesita. Clarísimo. Marce, te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido y esta conversación. Nosotros, la verdad, eternamente agradecidos. Ojalá podamos charlar algún día que vengas acá al piso, tomamos algo rico, comemos algo, mientras conversamos, como siempre, acá, sin miedo a equivocarnos, sin miedo a tener algún error o algo, porque esto justamente es un espacio donde no cuestionamos si nos equivocamos, si decimos algo que está mal, si... No, acá venimos a tener una charla entre amigos y entre colegas y pasarla bien y comentar esto, que quizás de distintos lados lo vivimos lo mismo y vemos cómo nos toca. Yo la verdad te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido. No, el agradecido soy yo. Aparte es un espacio interdisciplinario este, donde cada uno puede aportar su perspectiva, su vivencia dentro de esta área que creció y vino para quedarse, y que cada uno con responsabilidad tiene que aportar un granito de arena para que crezca, pero para que crezca siempre dándole las garantías a todas las personas en el transcurso de lo que pasa en una causa que manejamos día a día. Así que eternamente agradecido, y bueno, la verdad un gusto, un saludo a todos los colegas que nos escuchan, a los amigos que nos escuchan, y bueno, acá estaré para la próxima charla. Mil gracias, Marce. Un abrazo grande. Y nosotros, así como estamos, nos vamos una tanda. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Somos La Colectiva, parte de la construcción de feminismos plurinacionales y disidentes. Acepta las cosas partidas, pervertidas, la vida con... Cuando cruces esta puerta sonora, tendrás que primero dejar el pasado atrás. Nuestros detectores de nostalgia van a escanearte. No habrá lugar para dichos como todo tiempo pasado fue mejor. Serán 30 minutos de nuevas canciones. Y no te olvides, subí el volumen. Subí el volumen. Espacio de música nueva. Lunes, miércoles y viernes, 13 horas. Por Radio Colectiva. Sabemos agradecer a pesar de lo vivido, porque de todo comienza a ser ya mucho tiempo. Porque quien encontró el amor no lo buscaba tanto, porque las cosas cambian. Que sabemos hacer del escapismo un arte, porque siempre queda espacio para nuevas libertades, porque vuestra amistad me sostiene. Cumbia madre, porque me dejo querer. ti. Estas son mis credenciales, no hay males que duren más que yo, y prefiero al marchar lento donde conviene estar parado, porque las cosas cambian y no estamos aquí de visita. Espero que me permitan que les contradiga un poco, porque las cosas cambian y cuidado que nos vigila la policía de lo correcto y las buenas costumbres. Espero que me permitan que les contradiga un poco, porque las cosas cambian. Cuidado que nos vigila la policía de lo correcto y las buenas costumbres de hoy. Rodri. Y acá estamos ya entrando a la recta final de Lo Demás es Silencio y nos suena el teléfono. Y a que no saben con quién estamos hablando. No, todavía no estamos hablando. Vamos a hablar con ella. Vamos a hablar con María José, con María José Bani. Ella es técnica en archivería. ¿Sí? ¿Qué será esto de técnica en archivería? Bueno, ¿vieron todo lo que es archivo personal, bibliotecas especializadas? Bueno, esto es justamente. Su experiencia es bastante amplia. Ella es la única profesional archivista en el Archivo Jurisdiccional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe. O sea, la verdad es una persona muy especializada. Tiene conocimientos en legislación, informática. Y vamos a hablar justamente de qué es gobierno abierto. ¿Qué son los datos abiertos? ¿Qué es esta cuestión de cómo el gobierno de la provincia de Santa Fe está teniendo todo lo que es estos datos? ¿Sí? Así que estamos intentando comunicarnos con María José. Parece que tenemos algún inconveniente en el llamado. Así que vamos a estar viendo bien el telefonito que tenemos acá. Ahí estamos escribiéndole a María José para ver si ella nos puede estar llamando. Estos programas que tenemos el agrado de tener de tecnología y no podemos establecer un llamado. Así que ahora estamos en el llamado con la señora María José Bani, que es archivista, como les explicaba, y hace todas las cuestiones de gobierno abierto. Ella es, sinceramente, la única profesional archivista en el Archivo Jurisdiccional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe de 2013 a 2019. Única profesional archivística del Archivo Provincial de la Memoria de la provincia de Santa Fe. Es especialista en TICS. Ha dictado cursos de sistemas de gestión documental. Tiene un currículum súper, súper amplio. Y le podemos decir buenas noches, María José. Hola, buenas noches a todos los que escuchan y a vos también. Gracias por interesarte en estos temas. Nos interesamos mucho en cuestiones de gobierno abierto, en cuestiones de datos abiertos, pero mucha gente no tiene ni idea de qué estamos hablando. Cuando te dicen, ¿qué es gobierno abierto? ¿Qué nos podés contar de qué es gobierno abierto? Bueno, antes que nada, gobierno abierto es una frase que se está usando hace un tiempo. Sí. Pero para las personas que estamos en archivos y demás, claro, antes estuvo el acceso a la información, antes hubo procesos de reforma del Estado que intentaron, en el fondo, las mismas cosas. Lo que cambia con gobierno abierto es que surge a partir del software libre, y esto ya lo vienen hablando ustedes en muchos programas, pero el software libre tiene ventajas en compartir información, en modificarla, en digamos disminuir el esfuerzo en desarrollar a lo mejor un software y compartirlo. Entonces el gobierno abierto se basa en ese concepto de compartir conocimiento para utilizar la información y reducir el gasto, digamos, en recursos humanos y en dinero, y se basa en esa filosofía. Y lo empiezan a adoptar los estados, para nosotros más avanzados en cuestiones de tecnología, y por eso muchas veces gobierno abierto se asocia a cuestiones tecnológicas, pero en el fondo es una cuestión de abrir información y compartir conocimiento. O sea que el gobierno abierto y datos abiertos es lo mismo. Y los datos abiertos son los que hay que compartir para tener un gobierno abierto, si no, no se puede tener un gobierno abierto. Es decir, gobierno abierto es una filosofía, por lo tanto es muy difícil de alcanzar en la realidad. Se intenta llegar a un gobierno abierto. El gobierno abierto tiene como patas o pilares la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración o participación ciudadana. En estos hay distintas visiones, hay organismos internacionales que se están ocupando de la temática y son los que organizan millones de eventos y digamos, y tienen páginas web y un montón de información. Pero en el fondo, lo que está pasando, digamos, con el gobierno abierto es que no termina de llegar a la ciudadanía. ¿Cómo es eso? Por lo tanto, claro, por lo tanto, no, al no conocerlo la ciudadanía y no ejercerlo, no existe el gobierno abierto. O sea que estos datos abiertos que deberían estar abiertos por parte del gobierno, de cualquier tipo de gobierno, no están abiertos. En esto tenemos que pensar que nuestro país o Latinoamérica no es igual a Europa, Estados Unidos, a Nueva Zelanda, Australia, lugares que tienen, o Canadá, que tienen muy avanzado el tema de participación ciudadana. Ajá. Y colaboración de los ciudadanos con el Estado para definir políticas de gobierno. O sea que un pedido de acceso a la información sería gobierno abierto. No, los pedidos de acceso a la información forman parte de la transparencia pasiva, sería en ese caso. Ajá. Porque un ciudadano tiene que hacer llenar un formulario para pedirle al Estado que le dé una información que no está brindando por su cuenta. Sí. O sea, cuando el Estado publica información es transparencia activa. Correcto. Es decir, publica la normativa, el boletín oficial. Claro, el boletín oficial es un, digamos, es un hecho para la justicia y para los ciudadanos muy importante, porque desde que se empezó a publicar el boletín oficial dejaron de circular esos boletines impresos que era muy difícil conseguir, o conseguir una normativa, había que pedirle a alguien que consiga, por favor, impreso un decreto, una resolución. El boletín oficial publicado en redes simplificó muchísimo el acceso a ese tipo de normativa. Pero en el boletín oficial no se publica toda la normativa. No. Bueno, ¿por qué? Por cuestiones de cantidad de normativa, porque sería mucho y demás. Pero podrían publicarlo. Sí, a ver, desde que se digitaliza... ¿Podrían publicar? Debería estar todo. Desde que se digitaliza, claro, debería estar exactamente. Todo. Exactamente. Si uno ingresara, no en el boletín oficial, sino en los sitios de cada... No nos focalicemos en un determinado gobierno, pero para cualquier gobierno debería ser obligación publicar toda la normativa de cualquier nivel que emite. ¿Por qué? Porque si el ciudadano no la conoce, no la puede cumplir o no puede conocer sus derechos. La tiene que cumplir y no sabe qué tiene que cumplir. Eso es peor todavía. Exactamente. Bueno, entonces, hasta que no tengamos toda la normativa publicada, que es lo básico, ni siquiera estamos hablando del primer paso del gobierno abierto. Por eso muchas veces hay iniciativas de gobiernos, de provincias, de ciudades o de países, que parecen ser de gobierno abierto, pero que en el fondo no lo son. Ajá. ¿Se entiende? ¿Cómo sería esto? Porque... Y es como una propaganda, tiene un nombre que a mí me encantó cuando lo conocí, porque definía un montón de cosas, que es open washing. Open washing, o sea, te hacen un lavado, mira, justo hablábamos con Marcelo Romero, que me decía algo similar a lo que me estás diciendo vos, pero en pericias informáticas. Me decía, sí, claro, acá hay especialistas en cibercoso. Y el open washing es algo así, bueno, le damos una lavadita. Claro, en datos abiertos se le dice open coso, en chiste en Twitter. Hay mucho open coso. Cómo me haces reír, hay mucho open coso. A mí no tanto, me estoy riendo porque estamos hablando usted y porque, digamos, una forma de transmitir. Pero en el fondo, como soy archivera, todo esto me duele, porque estoy hace 20 años en archivos, y el open coso en realidad lo que hace es ningunear el trabajo de archivo, porque lo traslada exclusivamente a los informáticos y a los decisores públicos, y se olvidan de dónde sacar los datos. Por eso es open washing, porque en el fondo no hay verdaderas políticas de gestión integral de los archivos y de sus documentos, que de ahí es donde salen los datos, no salen de otro lado. O sea que vos me decís que no hay datos publicados porque no los entregan directamente. Y porque no hay gestiones serias de archivos ni en nuestro país ni en Latinoamérica, o sea, de conocido. A ver, los países a los que se copia en gobierno abierto, sí, Canadá, Reino Unido o Estados Unidos o algunos países de Europa, ya tenían sistemas de gestión integral de archivos. Entonces sus datos abiertos están basados en eso. Y nosotros acá tenemos un problema grande. No. Cuando entras en una página de datos abiertos y encontrás unos CSV sueltos, unas planillitas con datos sueltos, sí, eso en el fondo no tiene valor. Por más que sean 1.000, 10.000, 100.000 bases de datos, si no tienen el contexto y si no se corresponden realmente con documentos fidedignos, esos son datos sin valor. Es como que yo te diera un montón de fotocopias y bueno, y vos sacarás... Hace una pericia caligráfica. Eso que yo te doy es bueno. María José, te hago una consulta. Mira, ahora estamos... ¿Pregunta? Sí, te tengo que consultar algo. Te quiero llevar... Sí, ¿me escuchás? Hola, María José. Hola. María José, ¿me escuchás? Hola, María José. Hola. Estábamos hablando con María José y parece que se nos cortó, así que vamos a volver a llamarla. Ahora que justo le iba a consultar, a ver, vamos a intentar si podemos volver a llamar, porque tengo una consulta, tengo una duda justamente, mirá, Estaba ahí para consultarle y se nos cortó. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Pero mira, vos sabés que estábamos hablando de todo lo que es política de datos abiertos y demás, y esta transición que estamos viviendo, justamente este momento de coyuntura, tanto política como social, es bastante grande, bastante marcado en cuanto a los datos abiertos. Porque nosotros encontramos, como nos decía María José, con un montón de cuestiones legales, de publicidad, de publicación y demás, pero también nosotros como ciudadanos tenemos el poder de establecer distintos controles mediante la obtención de estos datos y el análisis posterior. Pero si no tenés esos datos, ¿qué análisis podés tener? Ninguno. Entonces, si no tenés análisis, no tenés datos, no tenés nada, ella nos decía, María José, que si vos no tenías un protocolo de archivo y demás, no podías establecer estos patrones. Entonces, ya arrancaba el problema de mucho antes. Si bien hay países como Canadá, como Estados Unidos, que venían teniendo este análisis de archivo muy previo, momentos muy anteriores a lo que es lo que se denomina datos abiertos, no lo puedes realizar. Entonces, cuando estamos en este momento de transición, de coyuntura, de decir, bueno, a ver, ¿cuántos empleados tiene el Estado? Esos son datos. ¿Cuánto gana tal funcionario? Esos son datos. ¿Cuántos proyectos de ley presentó tal legislador? Esos son datos. Si yo no tengo esos datos, no puedo saber qué es lo que estoy analizando, qué es lo que estoy contando. Entonces, en esa transición es la que nos encontramos ahora. Justo ahora están haciendo el momento posterior a una elección de cambio de presidente, de cambio de gobernadores, de cambio de intendentes. Esa transición es saber, bueno, qué datos cuento y qué datos voy a obtener y cómo los voy a analizar en ese ida y vuelta, llevándolo más a la práctica. Nosotros tenemos ahora el cambio a nivel nacional de presidente. Entonces, tenemos datos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. No hay publicaciones de la Policía de Seguridad Aeroportuaria desde hace 3 años. No sabemos cuáles son los oficiales ni quiénes son los directores designados a ellos. Entonces, claro, ahí no hay forma de saber quiénes tienen, quiénes son, quiénes están, ni nada por el estilo. Entonces, es un problema. Cuando vamos a una intendencia, por ejemplo, la intendencia de Rosario, que puedo saber cuántos empleados tiene, cuánto cobran y cuánto van ganando y quiénes son, yo puedo hacer un análisis y puedo hacer una gestión de gobierno y hacer una transición muchísimo más ordenada y más eficiente de los fondos, de las leyes, de los proyectos, de los planes, de un gobierno no de transición de color, sino de transición administrativa y por sobre todas las cosas de políticas a futuro. Puedo mantener una línea de política a futuro manteniendo estos datos. Bueno, empezó un plan de educativo en el año 0, cuando llego al año 10, ya pasaron 2 gobiernos y va por la mitad de un tercero, tengo un resultado. Si yo tengo una política de gestión de datos abiertos, puedo analizar esos datos y saber que si funcionó, si no funcionó, mejorarlo, ir modificándolo y tener esos resultados a posterior. Cuando nosotros iniciamos una transición provincial como la de Santa Fe, que se inició de forma tardía, se inició recién el lunes pasado, comenzó a hacerse la transición, y no tengo los datos de los funcionarios de la provincia de Santa Fe cuando tengo una gobernación con el mismo color político desde 2007, no puedo generar una transición de políticas ni economías transparente y estable. Entonces me va a costar muchísimo llevar adelante este tipo de políticas. Entonces, si no los puedo llevar adelante en un ámbito provincial, pero en un ámbito de una intendencia, si los puedo llevar, hay un manejo y un despropósito muy grande para seguir adelante en cuanto a la política de gobierno abierto. estos datos, si uno escrapea, es decir, que vas haciendo un análisis posterior de estos datos, es mucho más fácil y más sencillo. Y sí, como bien nos decía María José, hay un montón de esto de open washing y open coso. ¿Por qué? Porque el que tiene la información es el que sabe. El que tiene la información es el que va a decirte lo que vos vas a poder saber. María José nos decía bien clarito, hay un montón de decretos y resoluciones y un montón de legislación que sale y por el boletín oficial de muchos, provincias y demás, no son públicas, pero las tenés que cumplir. ¿Y cómo sabe la gente qué es lo que tiene que cumplir si no es publicado? Bueno, vas a cumplir de la forma que podés y de lo que escuchás. Hace poquito nosotros estábamos analizando esto, viéndolo, intentando ver cómo va a ser esta transición, cómo va a ser estas cuestiones a nivel provincial, municipal y nacional. Bueno, uno dice las políticas económicas, el marco social, qué ministerio, qué va a pasar con las secretarías que ahora están tan de moda, los ministerios que devinieron en secretarías, las secretarías que van a devenir en ministerios. Bueno, esto con lo que es datos abiertos y gobierno abierto es fundamental. Nosotros tenemos que tener en cuenta que es tan fundamental como la democracia misma, porque es una forma de transparencia de la democracia. Y cuanto más transparente es la democracia, uno puede tener más acceso a sus derechos, puede ejercer sus derechos de una forma más simple, más lisa y más llana. Entonces, cuando nosotros sabemos bien, en perfección, cómo hacer una transición de una administración a otra administración, necesitamos estos datos. Le guste a quien le guste, le pese a quien le pese. Mañana vamos a estar en Rosario, vamos a estar muchos amigos, va a estar María José también, van a estar... Ahí me parece que ahí tenemos otra vez a María José en línea, por lo menos para charlar 7 minutitos, pero... María José, desde ya te digo que esto también lo vamos a estar hablando el viernes que viene, más tranquilos. Se nos cortó la comunicación, le agradecemos a la empresa Telecentro que nos dejó sin línea durante estos minutos. Telecentro, yo lo que estaba explicando es para qué nos sirve los datos abiertos, que en esta transición que podemos llegar a observar de estos datos abiertos, cómo los podemos utilizar, los datos abiertos que tiene la Intendencia de Rosario, la falta de datos que hay en la provincia de Santa Fe, los errores que hay en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que no sabemos ni quiénes son los directores de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, todos estos datos que para hacer una transición son tan necesarios, sin importar el color partidario ni político, sino para poder llevar un programa de, por ejemplo, educación a 10 años y saber qué es lo que está pasando y qué se puede mejorar. ¿Estoy diciendo cosas ciertas o no? No, es que, o sea, eso sería hermoso si tuviéramos precisamente el gobierno abierto. Exacto. Si tuviéramos una política que traspasara los gobiernos partidarios y fuera un gobierno abierto, vos no te tendrías que preocupar por el listado de funcionarios o por la normativa que ha sacado cada lugar. Por ejemplo, nosotros en la provincia de Santa Fe no tenemos publicado toda la normativa, es decir, de 3.000 decretos de un año hay publicados 100, 200, 300. Eso significa que un, digamos, el gobernador que tiene que asumir, para conseguir esa información tiene que pedirla en la transición como si fuera que está pidiendo algo de otro planeta, cuando en realidad eso ya debería estar publicado. Eso que vos decís, los listados de funcionarios, sus currículums, su foto, ni hablar de con el tema de la rendición de cuentas, sus patrimonios, es decir, las declaraciones juradas. Toda esa información es la base del gobierno abierto. Sin eso ni siquiera se puede mencionar. Entonces, si uno no tiene, vamos a decir básicamente que son los datos abiertos, que son abiertos por defecto, es decir, desde el origen, oportunos y exhaustivos, sí, accesibles y utilizables y comparables e interoperables, uno no puede hablar nunca de gobierno abierto. Y todo eso hace falta en la transición. Si no, hay que esperar que de buena voluntad el que se está yendo le deje las cosas ordenadas al que está viniendo. ¿Se entiende? Vamos a usar estos minutos que nos quedan, que son cuatro, para decirte que el viernes que viene vamos a estar hablando justamente de todo esto más holgadamente, porque es un momento muy particular que se da cada 4 años, y es el cambio de gobernador y el cambio de presidente. No importa si después hay una reelección o no. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estos datos abiertos son fundamentales desde que gana alguien una elección hasta el momento que asume. Estos datos son vitales. ¿Para qué? Para tener una transición transparente. Tener una democracia un poquito mejor. Sí, una democracia que no nos implique empezar todo el tiempo de cero. Y que el uso de tecnología no nos haga retroceder. Por ejemplo, ahora ya deben estar en conocimiento de los problemas que hubo con GDE, que es, o que hay y vamos a tener, digamos, porque esto, los problemas no se solucionan de un día para el otro, pero es una elección para manejar la gestión documental de un país, claro, y un montón de gobiernos subnacionales que no tienen en cuenta ninguna de las características del gobierno abierto y que no tiene formatos estándares internacionales, no permite el acceso a la información porque no tiene metadatos, y de ahí en más no tiene seguridad de la información, protección de datos personales, o sea, un montón de cuestiones. Ese sistema en particular, más millones que se usan en cada intendencia, en cada gobernación, que no tienen en cuenta los detalles, digamos, las características del gobierno abierto. Entonces es mucho más difícil. Entonces, estamos hablando de cuestiones que son totalmente interdisciplinarias, que hay normativa internacional, sí, hay un montón de ISOs, la 30300, la 15489, hay una que no me acuerdo, que es la 14721, creo, sí, que es el modelo de archivo, de para preservar la información de archivo a largo plazo, porque uno es tiene que es una de las más importantes. Claro, porque la obsolescencia programada de la tecnología, sí, digamos, fue una de las cuestiones para las que el software libre fue la solución. Sí, sí, tal cual. Así que bueno, hay mucho para hablar, obviamente, y espero que pregunten también. María José, el viernes, mañana te estoy viendo. Bueno, y, sí, mañana nos vemos en Rosario. Exactamente. Y el viernes que viene vamos a charlar más a fondo de esto, vamos a hablar un poquito más circular, y yo quiero seguir hablando con vos. ¿Te parece? Bueno, bárbaro. Me parece bárbaro que se interesen. Bueno. Aunque en el fondo soy una archivera. No, para una nada. Una archivera nerd, un poco informática, un poco administrativa. Te agradecemos que nos disculpes, bueno, todos los problemas que... La verdad es que estos problemas técnicos que son ajenos a la radio, a mí, a vos, a todos. Y el viernes que viene te estamos volviendo a llamar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Saludos a todos. A vos también. Chau, chau. Y nosotros ya vamos cerrando nuestro programa en este viernes. Y se complicó la parte técnica, así que vamos a hablar con María José el viernes que viene. Y ya saben que va a haber bastante, bastante rosca. Le agradecemos por compartir las 2 horas de este viernes. ¿Por qué? Porque lo demás es silencio.